Trash door, no tree polar. Hola, aquí comienza la edición número 132 de Trastorno Tripolar, probablemente la última del año, así que tenemos un programa especial que finalmente no se concretará en nada porque no nos ha dado mucho tiempo a prepararlo, así que a ver qué sale. Hola, ya estamos en antena, todos a sus puestos. Hola, buenas noches. Aquí comienza una nueva edición de la terapia Trastorno Tripolar en Radio ELA, este gran espacio terapéutico subvencionado por el Instituto Internacional de Ciencias Infusas. He tenido que venir nuevamente a poner orden porque en mi ausencia noto que siempre hay un caos que domina la terapia. Mónica parece que ya no actúa, aquí no actúa nadie. Y sí, Mónica acaba de hablar y usted no le ha hecho caso. Bueno, Mónica hace como una mera presencia. Y lo pero que tendría es que usted investigar es dónde se van las subvenciones del Instituto de Ciencias Infusas. Pues. Porque yo no he visto un duro todavía. No, no ha visto usted. No. Es verdad, es transparencia. Y, total. Y para dinamizar esto, así que no vamos a hacer las presentaciones habituales y mejor pasamos a una canción. ¡Eso! ¡Atarro! When I want to sway, I fly to Mars to make the sound of the ghost guitar. Otro año rellenado sin éxito por el Instituto de Ciencias y Artes Infusas, patrocinador de esta terapia radiofónica que escuchan. Otra ocasión de poner trozos de cosas sin ton ni son. La vida me da asco. La vida supura, no sé si como un sapo o como un reptil. ¡Nunca he amado a nadie! Chupacables o bocallanta, cabeza buque, canta mañanas, capullo, cara caballo, cara cartón, cara culo, cara flema, cara jobla, cebollino. Morro estufa, muerde sartenes. Esto es lo que origina el intercambio de humillaciones que más que el intercambio mercantil es lo que estructura la sociedad actual. y un momento especial para anunciar cosas que no llegarán a buen término. Pero eso será motivo de otra pieza más adelante, que esta ya dura mucho. Ha pasado algo que no debiera, don Lesatín. Porque no ha sonado lo que tenía que sonar. Bueno, pero eso suele ser habitual. Lo preocupante sería que todo sonase y todo funcionase como debe. Hoy es espere, 20... que pongo otra cosa. ¿El qué va a poner? ¿Un bonito fondo así para alegrarnos o qué? Ah, pues mira. Pues era ese el que tenía que sonar. Ah, pues mira, pues esto me gusta. Hoy es 20 de diciembre. Ajá. Y es una fecha que ya se intuye que las navidades están ahí, a la vuelta de la esquina. Eso parece. Lo que pasa es que nosotros no somos trabajadores, no somos gente de provecho, somos auténtica escoria. Somos gente de desfeito. Y no podemos celebrar pues estas fechas, ¿no? Celebrarlo me refiero pues, en el sentido pues más glorioso. Y aquí que quiero que dígame. Dígame, no, esté usted atento, joder. Oiga, estoy ligando, por favor. Ah, bueno, vale, entonces nada, le dejo. Pronto serán las navidades y entonces los trabajadores, pues se supone que cobran esa cosa de antaño, que era la extra. La extra antes tenía otro nombre, que era aguinaldo, que sonaba como más a broma. No, pero la extra se la tenían que dar obligatoriamente. El aguinaldo era una cosa como de buena voluntad que es una tradición que se ha perdido. Una propinilla, ¿no? Y de hecho había verdaderas tarjetas para felicitarle el aguinaldo. Te lo felicitaba la portera, pensaba que el aguinaldo era como un regalo o algo así. Bueno, depende. Para Juan Domingo Perón lo hizo obligatorio un día como hoy allí en Argentina a todos los obreros, que todas las empresas, tanto públicas y privadas, tenían que... Estoy viendo cómo está con unas maracas. Que era obligatorio el aguinaldo, pero aquí en España el aguinaldo era una cosa como de buena voluntad. Y otra cosa creo que era la paga extra que el señor Tarro Frasco hizo obligatorio también, tener una paga de Navidad extra. Creo. Pero es un poco puta mierda, ¿no? Porque igual que te den la pasta de la gestión STI... Igual que lo de la cesta de Navidad de empresa. Que ya no... Ya no se lleva. Sí, se lleva. Hoy he visto a uno llevándola. ¿Sí? ¿Y cómo? ¿Y qué sensación? Pues... De pesadez. No sé. Yo o envidia. Es que tuve esa cosa hace tiempo. Yo es que nunca tuve ninguna cesta. Yo tenía una colega llegada que lleva 10 días trabajando en una empresa, esa lleva una cesta. Y una persona de mundo, como en Antium, en Italia, hay cesta. Aquí parece un cuento de ciencia ficción, porque yo derechos y regalos, esas cosas no he tenido nunca. Pero digamos que, sí, en Navidad, pues el panettone, el pandoro, es lo típico que se regala entre compañeros de trabajo. Vamos, pero que soltar dinero nada, soltar, ¿no? Dinero a mí me parece que... Bueno, a mi casa no llegaba nunca, ¿eh? Que el dinero, ¿no? Porque se lo quedaría a alguien por el camino. Sí, yo creo que mi madre no decía nada, pero se lo ocultaba. Pero aguinaldo había allí también en... No recuerdo si el nombre correcto era Aguinaldo, no creo, obviamente, pero no. Nosotros somos un pueblo de pobres e inútiles. No, pues bienvenidos sean los pobres e inútiles. Ya las chicas se quieren ir, porque al baile no va a venir. Pero de pronto se oye decir que vive el gordo, que ya está aquí. Que baile el gordo, que baile el gordo, que baile el gordo, que baile el gordo. Es todo un trompo para bailar y no le gusta trabajar. 90 kilos de carne son, en cualquier baile es un campeón. Que baile el gordo, que baile el gordo, que baile el gordo. Tras él se van y cuando llega felices son. Empieza luego a mover los pies, ansiosas todas lo quieren ver. Que baile el gordo, que baile el gordo, que baile el gordo, que baile el gordo. Taita Inti, Japa Inti, Vapalaiki churiki kuna painika muiki kukunan punchao, Apu Orjo, Taita Tamraiko, Wilkamarka, Chahedi, Taita Inti nchikta chaskisunchi kunan punchao, Kusiku ikachun kunan punchao ninchi. Kai haya junilla chayay kamunki taita inti. Kunan punchao mi yuyarimuikiko. Yapalaiki churiki kuna. Kai pachamama. Kai na chiripi kachkaniko. Amayai hicho. Amaya suriwai kuchu taita inti. Nyam kunan punchao. Anchata aihi kurunki. Kunanha kutirimuña ya. Kutirimuña. Manahan wanha. Manam kanghachu, yakupas, winyaipas, uyuapas, kausaipas. Kunan punchaumi, nyohai kutuku izonglo ikuan, hochukuspa kusikuspa, yuyarimu ikiku, hinaspa, apachimusa ikiku taita inti. Kimsan haiwata, apachimusa ikiku, anak pacha, kai pacha, uku pacha, kimsan mi kai pacha pikan wo fikuna. Yuyarisunchik. Taita inti nchikta. Apa muikiku yamputa, ajin yamputa. Kai urhun chikunapi ajin riti takya nampa. Kukata apa muikiku, muruntinta. Ajin ancha muhu kenampa. Ancha winyai kenampa. Ancha hewa kenampa. Apa muikiku waila ichuta. Sumahja, homi homilla. Kausana ikupa. Kunan punchao, hoya suyu. Anti suyu, chinchai suyu. Hoya suyu, tawang suyung manta. Yuyari muikiku, kai ukupa yakta manta. Hayai kamuniku wilka runakuna, anjarai runakuna. Haiwa, apamu idampun chikta. Oh, Trastorno tripolar 132. Desde aquí me tranquiliza, que vuelva usted a los viejos hábitos de esa rapidez de reflejos que le caracterizan siempre. Es que es una novedad técnica y entonces como... Bueno, si una algo ahí como una voz robótica, que supongo que usted lo que busca es crear un ambiente de inquietud, ¿no? No, es autopromocional. Ah, vale, vale, pues me parece muy bien. A ver, que aquí nosotros siempre hablamos de efemérides, ¿no? Totalmente, porque... No, porque hay que llenar de contenido esta basura, ¿no? Total. Y entonces hay que recurrir pues a grandes cumpleaños también, ¿no? Está sonando algo que no debería, don Lesatín. No, está sonando lo que tiene que sonar. No, no, estaba sonando un tema que ya había sonado antes, pero da igual. Tal día como hoy, en 1963... Pues sí, tenía razón, ¿qué pasa? ¿El qué? Que sonaba algo que no debería, ¿no? Es que usted se alegra cuando me equivoco, pues me equivoco. No, no, me alegro más. No, no, no, me lo intento tomar con humor, no me alegro. Esto atención navideña. No, que es diferente. Ya no pone espadas, ya no nos peleamos en directo. Es que... Bueno, no, que tiene usted que pensar mucho. Cállese. Tal día como hoy, nació en 1963. ¿Eh? Es que como no vengo nunca, pues cuando vengo... Es que vengo, no, si no hay un líder carismático. Ha vuelto por fin nuestro líder. No hay, sin man de ferro. A ver, todavía no le he dicho. ¿Quién nació? Lo he dicho a micro cerrado. Infanta de Naranja. La lista. Bueno, la lista, la que llamábamos la tonta. A que era parva, pero resulta que era menos Elena parva. De Borbón. Elena de Borbón, una figura, ella es duquesa de Lugo, ¿no? Creo. Sí, porque Lugo. Otro era o duque de Lugo en Medellín. Sí. ¿Quién? El Marichalar. Marichalar, tiña... ¿sabes cómo se conocieron? Tiño hemisferio separado. ¿Cómo se conocieron? Cuéntenos. En un curso de francés, y no es broma. ¿Sí? ¿Sí? Así que, bueno, ahí surgió el amor. ¿Deron aprendido? ¿Se estaban chupando mutuamente? Pues no lo sé. Por favor, no sea usted de vulgar. Es que siempre yo está he oído francés. Dice felación. Yo es que he oído francés, entonces... Ah, bueno. Bueno, ese gran matrimonio que se celebró en Sevilla y que a día de hoy todavía conservo una hermosa camiseta de merchandising de esa boda porque real. Porque usted fue invitado, como no. Pequeño Nicolás, ¿no? No, yo igual no tuve la suerte, pero este matrimonio han tenido un gran hijo que sin duda ha roto los moldes del comportamiento de la familia real, que es Froilán. No, no, no es Froy. Ha perpetuado... Bueno, ha perpetuado sí, al abuelo. Sí, sí. Sí, ¿eh? Vale, vale. Tiene usted toda la razón. Así que Elena de Borbón, una señora que también, pues como toda la familia, digamos que tiene inquietudes en los negocios, ¿no? Y ella perteneció a una especie de empresa que se dedicaba a asesorar y financiar construcciones de centros comerciales, de ocio y hoteles. Y a la vez estaba implicado en el caso NOS, ¿no? Que se llamaba Global Cinéfalo. Pero no porque fuera borbónica, era porque se esforzaba mucho. Se esforzaba mucho y le salió por eso muy bien, quedó pero así rápidamente... expresión. Sí, pero está como estreñida, sí. Es esforzamiento, no es otra cosa. Dígame usted. Pero entonces, ¿quién habla de la tonta de la lista? Joder. Da fea. De la da más fea. La especial. La especial. Ah, esa también está en la. ¿A que nace de milagro? Porque, bueno, también usted no se olvide de su pareja, de Marichalar, ese hombre que tuvo vale. Esa especie estilista. De ictus cerebral que todos nos podemos imaginar por qué fue provocado, ¿no? Por esforzarse demasiado, o sea, por lo teño dito. En aspirar. Y lo bien que en aspirar a un mundo mayor, con mayor libertad. A un mundo. Claro que sí. Y... eso no sé si le va a gustar a nuestro patrocinador. ¿El qué? ¿El mundo mejor? Bueno, siga, siga. No, pero bueno, ahora es una persona mucho más humilde, se dedica a tener un trabajillo de asesoramiento también en la Fundación MAFRE, que gracias a ellos pues recibe 200.000 euros al año, que tampoco es mucho, ¿no? Para una persona hombre, bueno, para ir tirando, pues da, sí. digno. Y vive en un piso, vive en un piso, no se crea que vive en una mansión ni no, nada. No, son gente vive campechana. En un piso de 460 metros cuadrados, que ahí ya podría tener yo, porque así podría acumular más cosas. Claro, pero lo fai por seguridad, porque igual chega así un poco torcido, si tenso 80 metros, pega así con tabique, puede resultar claro. Puede llegar otro ictus, sí. Claro, por así golpe no de tabique. Con las paredes, porque, además, no hay. Porque aparte ten que arreglar los tabiques de la casa, ten que ponerles ahí, porque ya tengo tabique, ten que arreglar así un poco de platino. Claro. En el barrio Jesús vive. Mira, En el número 4. Adorable. Tienen aquí cosas, lo podemos buscar en el Google Maps y ver dónde vive. Claro, podemos ver lo que vale la vivienda en esta zona, más o menos. Yo prefiero no saberlo y una gran efeméride, ¿no? Venga, venga, ritmo, venga, venga. En Trastorno Tripolar van a cambiar muchas cosas, a peor, por supuesto, debido a las suaves presiones de alguien que pasaba por ahí. Vamos a ir sustituyendo nuestras clásicas piezas de recorte y pega por cachos sonoros abstractos, más fáciles y rápidos de hacer, más adaptables a la modernidad. Basura intelectualoide reciclada. Canta mañanismo faustico de 3 al cuarto. Cualquier cosa de cualquier manera. Al nivel que usted está acostumbrado. Cero contenido político y social. Arte sonoro de alto standing y de bajo understanding. Así será algún día Trastorno Tripolar. Hágalo usted mismo si está impaciente y mándenoslo a nuestras oficinas. Trastorno Tripolar. Abstracción para todos. Hoy va todo mal como en los viejos tiempos. Sí, sí, hoy va y mira, Sintrón viene tarde, mal y despistado. Y además pone cara de circunstancia, no sabemos qué quiere decir con ese gesto, que hay humo. Que cheira raro, pienso que di que cheira raro. Está cargadito, pero bueno, normal. Pero porque estuvimos haciendo gimnasia. Aquí hay muchos medicamentos en la mesa y entonces eso se nota. Vimos todo ciclado. Antes hablábamos de que en 1963 había nacido Elena de Borbón, pero un año antes, en este país, y esto me gustaría que ustedes prestasen atención, se estrenó una gran película que marcó a toda una generación de españoles. Y además, evidentemente, se hizo justo antes de lo que son las fechas navideñas, ¿no? Porque quería un poco pues exponer ese espíritu tan entrañable, sobre todo que se da en las familias españolas, ¿no? ¿Qué le pasa a usted? Se me han caído los auriculares. Los auriculares. He ido a mirar así hacia arriba y se me han caído. Claro, es que tengo uno. Porque lo que usted tiene que hacer es mirar hacia el micro y hablar al micro. Aquí una introducción. Aquí. Pero es que usted me ha desvelado, de todas formas, don Mazepán. ¿Qué Mazepán? Diazepán. Mazepán es muy apropiado para estas datas navideñas. Me ha desvelado el misterio, porque yo le iba a preguntar a estos señores y señorita que están aquí, si yo digo, ¡Chencho! ¡Chencho! Sí. ¿Qué es lo que les recuerda? Y usted ya les ha dado una clave. Sí, les he dado una clave. A ver, sí. Si yo digo, ¡Chencho! ¿Dónde está? ¡Chencho! Médico de familia, farmacia. Claro, ¿dónde está? Médico de familia. ¿En serio? Claro. No. Sí, vos sois de una generación más bueno, es más que nosotros bella. Somos otro, mayores. Para nos Chencho era abuelo de Aragón. He comprobado lo que efectivamente quería comprobar, que sois unos jovencitos. Que hasta los violines tenía un tema que era Chencho, Where Are You? Pero los violines eran una banda juvenil también. Claro, sí, sí, muy puro, muy mozos, pura juventud. Muy mocitos. Sí. Pues hablamos de una película que se llamaba La Gran Familia y que siempre la ponían en Navidades y supongo que a día de hoy todavía la seguirán pasando en alguno de grandes canales nostálgicos, ¿no? Sí, como el Canal 8 o alguno de estos, ¿no? Sí, la ponen. Buena programación. Sí. 8 por ayer echaron a mí La Legión. Otra, un gran enseño tele, sí, voto de menos 08 Madrid. Claro, La Legión, además, que siempre tuvo un gran espíritu navideño, ¿no? ¿O no? Sí, creo que sí. Sí, pues venga, señor, que le veo usted con una alegría y un dinamismo. Uy, uy, uy, uy. Venga, que le voy a tocar el timbre, ¿vale? Deme tiempo, deme tiempo. Que no venga tiempo. Ustedes aquí ya, aquí, con lo bien que estábamos, ¿verdad? Hola, hola, ¿qué tal? Venga, más despropósitos. Oh,

Veo que hay alguien atento a avisar a la gente a que se callen, de vociferar. Has visto, tengo que venir aquí a poner líder, orden. Líder carismático. Y está. Quería aquí a todos los participantes de la terapia hacer una pregunta que supongo que muchos de ustedes pues la sabrán. ¿Qué político en este país ha llegado más alto? Home, hay un que fixo unha carreira de fondo bastante interesante, pero outro fixo unha carreira que eran os 60 metros lisos en línea vertical, non? O algo polo estilo. Sí, señor, Carrero Blanco. Ahí estamos. Carrero Blanco, que en 1973 voló. Voló, pero de verdad. Literalmente. Y una bomba, pues fue la no, que... No, una bomba no, cinco cargas bueno, antitanque. Cinco, sí, eso, perdón, cinco cargas antitanques para ligerito, asegurarse bien de que ese señor iba a llegar a la altura, al cielo directo. O la puerta grande. Ni San Pedro ni hostia. Él... pasó rápido. ¿Y sabe usted de que as imaxes famosas do coche rebotando nun tellado e que cae así un amasijo de ferros? Sí, gran... son unha maqueta, iso é stop motion. Foto, sí, un montaje sabe. De un artista. Todo español. Es un montaje, la todo, muerte todo. De Carrero Blanco, porque de hecho hai como muchas teorías conspirativas. Igual vive aínda, está con Adolfo Hitler en Canarias. Igual. Pero bueno, como era el sector duro, se supone del régimen franquista, tampoco tenía muchos partidarios y ya se hablaba de una estupenda democracia, que es la que sufrimos ahora, ¿no? Y usted quería decir algo, doctor, en Alapri. No, yo suelo aportar unos datos técnicos, ya lo han dicho los metros, pero bueno, en concreto fueron cinco pisos, o sea, fue en la calle Claudio Coello, y nada menos que el cochecito Leré no estaba blindado, pero era un Dodge antiguo de 1800 kilos. Tampoco de tanto. Un nostálgico, Un Citroën. El agujero que se hizo abajo. Porque, claro, aquí la gracia es lo que voló cinco para arriba, cinco pisos. Sí, no, pero ¿y el agujero que se hizo abajo? Ahí daba para que viviera Marichalar. Que no llegaron de tabiques de platino. Que no llegaron al metro porque no había. Exacto. Y no llegaron al metro porque no había línea en Claudio Coello. Que si no llegan al metro si no, también. No, se iban la misma. Ahora, eso sí. Como Padilla, o Padilla atracaba el banco, se escapaban metro. Sí. Lo que alucina es los pavos estos, como el túnel que debieron de hacer. Ahí, dale que te pego, dale que pero te pego. Pero hay teorías cabando. De que estaba ahí hacía, que había ya... que les deisaron facer de alguna forma. Sí, no, les fue proporcionaron como, bueno, máquinas o algo. Maquinarias. Dijeron, sí. Bueno, vamos, a ver no estos... pico y pala. Estos así, con esta pinta así rara, este acento así... Anda, ¿qué facemos? Ímolos deixar. Deis aos chavales que camelen. Se os rapaces queren camelar, que camelen o que camelan os rapaces. Polo visto, hai quen di que así foi o conto. E que tiene que ver Camela con esto? Que nada, el timbre. Ya va. Hay un temor, hello, te quiero, siempre me dices tú, hello, te quiero, pero hay un temor, que nuestro cariño pase, que quede olvidado, no por ti, que otro romance tenga, y logra alejarte el de mí, hello, te quiero, siempre me dices tú, hello, te quiero, pero hay un temor. Hello, te quiero, siempre me dices tú. Hello, te quiero, pero hay un temor. Tal vez esté equivocado, que siempre lo que temo pasa. Mis celos me harán pensar de ti, que tu modo de ser es culpable. Has de pensar que puede ser, de que no por mis celos o por un temor, tú dejarás siempre de pensar en mí, y que nuestra amistad pueda terminar. Hello, hello, hello. La meditación del solsticio de invierno. Para ello te sientas derecho, con la espalda recta, con las manos separadas y los pies bien puestos sobre la tierra. Empieza con los ojos abiertos y toma tres respiraciones profundas, inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Ahora lleva tu atención a tus ojos, ciérralos y vamos a hacer una pequeña relajación. Pon tu atención en tus pies, piernas y muslos y ordénales que se relajen, se aflojen y se suelten. Pies, piernas y muslos, relajados, flojos y sueltos. Lleva tu atención cadera, abdomen, pecho y espalda y ordénales que se relajen, se aflojen y se suelten. Cadera, abdomen, pecho y espalda, relajados, flojos y sueltos. Lleva ahora tu atención, brazos, manos, hombros y cuello y ordénales que estén totalmente relajados. Finalmente, lleva tu atención a tu cabeza, cabeza relajada, cuero cabelludo relajado, mandíbula relajada y toda tu atención está en tu entrecejo. Ahora con tu cuarzo en las manos, concéntrate en la energía del cuarzo por unos instantes, tomando una o dos respiraciones. Coloca tu mano izquierda en forma horizontal a la altura del pecho, con la mano derecha encima y el cuarzo entre ellas. Y desde tu chakra 6, manda la programación que quieras hacer para tu cuarzo. Sosténlo durante 4 o 5 respiraciones, respirando por la nariz profunda y lentamente. Ahora, concéntrate en tu chakra 6 y 4, en tu entrecejo y en la mitad del pecho, y visualiza cómo a través de la energía de tus chakras 6 y 4 te conectas con el Padre Sol. Una vez que sientes la energía del Sol, a través del Sol te conectas con la energía del centro de la galaxia. Toma varias respiraciones suaves, lentas y profundas. Mientras haces esto, con tu mano izquierda sosteniendo el cuarzo a la altura del chakra 4 en tu corazón, te concentras mentalmente en tu chakra 7, ahí en la parte superior de tu cabeza. Y vamos a cantar un mantra, que es una palabra de poder, una fuerza, que vas a estar pronunciando, repitiendo junto conmigo. Mantra, mantra, mantra. Ahora, con tu mano en el chakra 4 y en tu cuarzo, con la mano derecha volteas hacia tu compañero y suavemente lo tocas. Y piensas en su chakra 7. Y volvemos a repetir el mantra. Ahora vuelves a juntar tus manos en tu corazón y repites conmigo. Ahora lanzo mi luz delante de mí. Mi luz va delante de mí, abriéndome todas las puertas. Mi luz resuelve mis problemas. Mi luz quita de mi camino todas las dificultades y aparta de mí todo lo que me daña y me perjudica. Mi luz atrae a toda persona que me cuida, ayuda y protege. Mi luz derriba todos los muros que se cierran en mi camino. Mi luz cierra todos los abismos que se abren a mis pies para que yo no caiga. Mi luz va delante de mí, dándome un camino de paz, tranquilidad, seguridad, abundancia, amor y éxito. Yo soy la luz que va al encuentro de la luz. Yo soy lo que doy gracias por todo lo que fue, por todo lo que es y por todo lo que será. No dudo del amor divino y sabiduría y justicia. Que todos los seres sean en paz. Que todos los seres sean felices. Ahora suavemente empieza a respirar. 3 respiraciones suaves, lentas y profundas, dando gracias al universo y a toda la luz que está contigo y que te ayuda. Ahora suavemente abres tus ojos a este aquí y a este ahora que la luz te acompaña. Shares and pain, passion, people seek a name. A ver. A ver, señores. A ver, a falta de efemérides de desgracias, que no había muchas, tal día como hoy, un par de terremotos y cosas así, sin muchos muertos, vamos a centrarnos en la sección de Doctor en al April, que sin duda nos informará sobre una gran manera de ajusticiar. Como usted no tuvo la decencia de venir en el anterior programa, ya empezó mi sección con los verdugos. Porque claro, el que mata siempre es legalmente es un verdugo. Pero empezamos ya con los métodos de matar y vamos con el más tradicional y el método más usado, la horca. El cual vamos a tener para como para tres programas o así, porque por lo visto lo que da una cuerda es alucinante, ¿eh? Da pero para mucho. Es el método más usado por su sencillez y luego además por el carácter exhibicionista, al ser una muerte muy pública y duradero, porque el tío cuelga mucho, se tira mucho rato ahí colgando y tal. Esto ya lo usaban mucho los hebreos junto al fuego y el apedreamiento y la lapidación. Acordaros de la vida de Brian. Ahí sale un claro ejemplo de lapidación. También lo usaban mucho los griegos y tal. Pero bueno, esto donde verdaderamente se empezó a dar ya como una moda, lo de ahorcar gente, es en la Edad Media. Y los que el país por excelencia que las tendió en todos sus dominios fue Inglaterra. Porque tenía muy tacorda. Y no miro a nadie. Chan, chan, chan, chan. No, es que esta chica es... vive en la pérfida Albión. En pérfida Albión, sí. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Bueno, ¿por qué es tan popular? Pues porque... porque todos los ahorcados mueren empalmados, que era como... sí, también. Pero porque es fácil con una cuerda y además, pues, coger y tirar. Pero, veamos... los árboles han sido siempre el principio más usado, el instrumento más usado para ahorcar. Cogían una ramita de un árbol y zaca, y colgaban personas a una o dos o varias. De hecho, había árboles que parecían que daban, en vez de manzanas, Navidad. Daban ahorcados. Era lo que decía Billie Holiday de los Strange Fruits. Algo así. Que eran los negros aforcados en Alabama. Sí. Posteriormente, pues dejaron de usar los árboles y hacían una especie de horca con palos en forma de siete y tal. Pero bueno, el caso es que seguían teniendo que tirar del ahorcado. O sea, el verdugo, el tío estaba de pie, la víctima, y tiraban. Cha, cha, cha, y le subían ahí a plomo. Entonces, tardaba mucho en morirse. Y dijeron, esto no puede ser, esto no es muy humano, hay que hacerlo más humano. Y entonces la primera modernización en la horca, en pro de esta humanización, fue la aparición de la escalera. Y es subir al reo en una escalera y pegarle un empujón. Ah, ¿por qué? Porque caía de golpe y entonces había más probabilidades de que o se rompiera el cuello o se asfixiara antes. Esto también, aparte de la escalera, utilizaban la carreta. Le daban una patada al burro, la carreta es esa, y el otro, pumba, a plano. Y eso que hacían en obo, a plano. O feo o malo. Pero, aún así, las víctimas no morían pronto. Con lo cual, los familiares, amigos y el propio verdugo tenía el derecho o el deber, si era el verdugo, de tirar de las piernas del ahorcado para hacia abajo para matarle más rápido y que no sufriera tanto. Y entonces pues veía usted ahí a todos colgando, veían ustedes ahí, que eso salió más en una película, ¿eh? Ahí colgando y tirando. Yo el otro día vi una y había unos que le tiraban así, ¡clar! Se colgaban de las piernas. Pero había verdugos muy hábiles que preferían otro método, y era subirse encima de los hombros del ahorcado y coger rápidamente, mientras le daban una patada en el estómago para que se le fuera el aire, tuviera menos aire, y al mismo tiempo le apretaba la soga corriendo y fuera más rápido la asfixia. ¿Qué problema tenía esto? Que más de una vez se quedaba la cabeza colgando y el cuerpo para abajo. Claro, el peso del tío encima de los hombros, más la cuerda que se metía dentro de la piel, cabeza que se quedaba ahí, y Cuerpo Desmembrado. El espectáculo no era muy... Y a hostia que se daría o Verdugo también. Eso también, claro, lo puede ser. Pero los más, digamos así, profesionales, era un método que solían emplear. Y no voy a seguir porque ya en la próxima segunda parte entramos en más innovaciones. Es cuando empiezan a plantearse que es la era moderna. Espera un momento. Ah, exacto, sí. Y ya empiezan a plantearse lo del nudo, lo de la trampilla, las cotillas. Eso ya lo tomamos para el próximo. No, yo quiero oírlo ahora. Yo quiero oírlo ahora. No, porque es muy largo. Pues ya está, pues hay que llenar de espacio. Es muy largo. Ahora, si quieres, se lo relleno con lo de la muerte del padre de la cirugía moderna. Venga, rellene, rellene. Un tío que cuando las amputaciones en el 1500, en vez de quemarlas, se le ocurrió hacer nudos con las arterias. Échale. Increíble, ¿eh? Fíjese. Devil's wife, the old mad witch, and she's a-riding me. I felt a bit surge in my mouth, and froth from it did flow. The lather across my sweated back was white as any snow. Devil's wife, the old mad witch, she used to ride a broom. Now every night she leaves the earth and rides me to the moon. Devil's wife, the old mad witch, and she's a-riding me. There she makes a devil's sign, waves her magic wand. He throws open fire gates and tells her to ride on. Saw the burning brimstone, saw the fire cave. Every soul that burns therein was branded a devil's slave. Devil's wife, the old mad witch, and she's a-riding me. We headed back to earth again, these words I heard her say. Your soul belongs to the devil, man, you can never change your way. Saw the burning brimstone, saw the fire again. Know that I'm the devil's wife, and I'll ride you to your grave. Devil's wife, the old mad witch, and she's a-riding me. I felt a bit surge in my mouth, and froth from it did flow. The lather across my sweated back was white as any snow. Devil's wife, the old mad witch, she used to ride a broom. Now every night she leaves the earth and rides me to the moon. Devil's wife, the old mad witch, and she's a-riding me. We headed back to earth again, these words I heard her say. Your soul belongs to the devil, man, you can never change your way. Saw the burning brimstone, saw the fire cave. Know that I'm the devil's wife, and I'll ride you to your grave. Devil's wife, the old mad witch, and she's a-riding me. Devil's wife, the old mad witch, and she's a-riding me. Devil's wife, the old mad witch, and she's a-riding me. Noé tenía un hijo llamado Cam. Cuando Cam lo vio durmiendo embriagado y desnudo, empezó a reírse de su padre y corrió a contárselo a sus otros dos hermanos, Sem y Jafet. Cuando Noé supo lo sucedido, maldijo a su hijo Cam, sus descendientes y toda la generación tras él se volvió maldita. Cam, el maldito, se casó con Semiramis. Cam y Semiramis generaron un hijo llamado Nimrod. Nimrod mató a su propio padre Cam. Y ahora viene lo más absurdo. Nimrod se casó con su propia madre, Semiramis. El tío de Nimrod, que tenía el nombre de Sem, lo mató. Su madre y esposa Semiramis esparció la mentira de que Nimrod no había muerto, sino que se había ido al cielo y se había transformado en el dios Sol. Semiramis se embarazó y decía que era un regalo de los dioses, que era la reencarnación de Nimrod, pero en realidad era fruto de una traición, pues su marido e hijo ya estaba muerto. Entonces nació Tammuz, el día 25 de diciembre, y fue considerado como un dios, el dios sol de los egipcios, babilónicos, griegos, persas, romanos y hoy de las SS, Sociedades Secretas. Tammuz murió durante una caza, probablemente por causa de un animal salvaje, y su cuerpo cayó sobre un tronco de árbol podrido. Su madre decía que de este tronco había nacido un pino todos los años. El 25 de diciembre era común que las personas llevaran un pino al interior de sus casas y lo decoraran con oro y plata, como símbolo de renacimiento de Tammuz. Las sacerdotisas ayunaron y lloraron durante 40 días y 40 noches la muerte de Tammuz al pie del pino. Y al final de ese periodo, ellas agradecieron unas a otras haciendo intercambio de regalos, los cuales eran depositados a los pies de ese pino. Todos los años, el 25 de diciembre, era conmemorada la Navidad, nacimiento de Tammuz. Cuando los persas dominaron esa región, llevaron todas las idolatrías a Persia, incluyendo a los dioses Tammuz, Nimrod y Semiramis. El dominio enseguida pasó a los griegos, y ellos cambiaron solo los nombres. Los dioses pasaron a llamarse Zeus, Afrodita y Eros. Enseguida los egipcios dominaron y cambiaron los nombres también, pasando a llamarse Osiris, Isis y Horus. Ya en los tiempos de Jesucristo, el dominio era romano y Roma cambió también los nombres. Pasaron a llamarse Venus y Cupido, cayendo la figura del padre. En el siglo IV después de Cristo, el emperador Constantino, para agradar a los cristianos, que eran muchos en Roma, decidió oficializar el cristianismo como religión oficial de Roma. Y para agradarlos todavía más, él mezcló la fiesta más tradicional de los paganos con los nombres más conocidos por los cristianos. Tammuz y Semiramis pasaron a llamarse el Niño Jesús y la Virgen María. Así, la Navidad continuó conmemorándose como si fuera el nacimiento del Niño Jesús, pero en realidad el homenaje es a Tammuz, el dios pagano. Y el culto al dios sol sigue hasta los días de hoy. Se pone un pino en las casas todos los 25 de diciembre, adornado con globos que representa la muerte y el supuesto nacimiento del dios sol, que en realidad es Tammuz. Se hacen intercambio de regalos hasta hoy, así como fue determinado por Semiramis en homenaje a su hijo. Pasa que pues hoy tenía que haber caos para recordar los viejos tiempos. Eso también es verdad. Y dentro de nada vamos a celebrar nuestro cuarto aniversario. Qué mal, ¿no? ¿Cómo pasa el tiempo, ¿eh? No somos nada. Quedamos a menos. Y una paciente que ha llegado tarde, Centramina, que además me ha sorprendido porque viene como de un humor un poco irascible. Bueno, ¿qué pasa? Yo llego tarde, pero llego tarde y bien. Ustedes ahora empiezan pronto, pero empiezan pronto y mal. Eso también es cierto. Ya está. Me parece muy bien. Bueno. Ya está. No tengo problema. Hoy no me pinche. ¿Por qué? No me pinche, que hombre, vengo... No me ve, que tengo ninja a flor de piel. Que vengo Pokémon. Sí, ¿y qué Pokémon toca hoy? ¿Ya hablamos de los Pokémon? Hombre, no sé. Es que es si, una si quiere... muy triste la de este Pokémon. ¿Por qué? Pues porque es un Pokémon que nos va... Los Pokémon a ustedes les tienen que hacer reflexionar, porque ustedes vienen aquí a contar cosas de verdugos y de muertos, pero luego no sacan conclusiones de eso. Y eso está muy mal, porque en 4 años, que no se hayan ustedes curado un poco... No, hemos empeorado, yo creo, ¿eh? Han empeorado, y eso también es fallo de Mónica. Sí. Que no les mete la caña que les tiene que meter. Y estar 4 años en terapia pa nada, pues hay no. Hay gente que se tira toda la vida, ¿eh? Pero pasámoslo bien. Bueno, bien o nerviosos más sí, bien, sí, ¿eh? Sí, yo tengo un poquito de ansiedad. Yo creo que más que curarlo que crear dependencia. Un poco sí, porque yo aquí estoy cuando podría estar en mi casa y les voy a hablar de un Pokémon, que es el 132. No puedo llevar esta cosa a la cabeza porque estoy como con la cara está virada, Pokémon, ¿sabe usted? Pokémon, estoy Pokémonida. Así que se lo voy a ceder al doctor. Aquí tiene usted. Cúrese. No, le facilitaba el trabajo. Pues no, pero gracias, se lo agradezco. Es una cosa bonita, un detalle lo que ha hecho usted. Claro, estamos en Navidades. Bueno, los Pokémon, ya está. Venga, déjense de rollos. El 132, Ditto. Que es un Pokémon que tienen que hacerles reflexionar, porque tiene una historia muy triste y demuestra que el mundo es cruel e inhóspito. Está frío. Les voy a este decir no por gusta, qué. Me gusta. Este es un Pokémon majo, pero tiene una historia triste. Mide 30 centímetros y pesa 4 kilos. Como el enano. 30 centímetros. 4 kilos. Y es un Pokémon que tiene forma de Blandiblue, violeta. ¿Se acuerdan de los Blandiblues? Sí, cómo olvidarlos. Mercabas bueno, pues aquí, así, lo pegaba todo, echabase de merda, esa no pegaba pegajosito. Nada. Y entonces lo que hace es que es capaz de reorganizar la estructura de sus células para adoptar otras formas de otros Pokémon. Como Barba Papá, entonces. Un poco, ¿no? Sí, yo ese no sé quién es, pero vale. Como T-1000. ¿Eso es de la bola de dragón? No. Sí, como T-1000. Claro. Bueno, ya está, no se líen. Y entonces vive en la ciudad. Y lo que pasa es que su ADN, que es modificable a voluntad, lo hace un Pokémon excelente para criar, ya que puede reproducirse con casi cualquier Pokémon. Pensé que iba a decir con casi cualquier cosa. No. Cinceiro. Las cosas tampoco se reproducen tanto. Los cousos, menos. Bueno, vamos a ello. La cosa es que suele sonreír mucho. Y cuando sonríe se lía, y entonces si está adoptando forma de otro Pokémon, pues le sale mal y le salen mezclados. Le salen así Pokémon que no existen, chungos. Pero y entonces le pilla. Le pilla. ¿Pero quién le pilla? Le pilla todo el mundo y le cazan. Vale. Mal. Que no entonces, recordaba que el destino es ser cazado. Claro, no, escapar de ahí. Eso es. Y entonces lo que pasa con este Pokémon y que es muy triste es que vive en la ciudad, pero vive adoptando otras formas constantemente. De hecho, duerme con forma de piedra para pasar desapercibido. ¿Qué le asusta tanto a este Pokémon de las ciudades y del ser humano como para tener que estar adoptando otras formas constantemente? El mundo es cruel y no está hecho para un Pokémon amable como el 132. Give us that. No puedo más. Estoy agotada. Menos mal que cuando me desborda el estrés puedo confiar en Placebo. Placebo aporta la dosis de autoestimulatina que te ayuda a combatir los síntomas del estrés. Con Placebo puedo seguir con mi ritmo de vida normal. A mí me funciona. En estados carenciales, Placebo. Ahora sabor limón. Still, there burned a cross on every hill. Each cross wore a burning hood to hide its rotten core of wood. Mother, I hear the iron sound, hoofbeats on the frozen ground. Out of the night, those riders came. Of white to hide his cruel face from sight, and each one sucked a little breath out of the empty lungs of death. Father, lift up my aching head, it's not easy to be dead. Now he who travels with a clan, he is a monster. Pues va finalizando trastorno tripolar, fallo sí, tras fallo, error tras error. En todas, todas las introducciones, en todas las entradillas, alguna cagada, pero está bien, porque no se puede tener todo, no puede ser usted puntual y pretender coordinar esto de una manera coherente, ¿no? Sería contradictorio. Nos despedimos ya, ¿no? Musicalmente despedímonos. Sí, porque, ¿no van a decir cosas o qué? Yo podría hablar de la línea 132 si pues ustedes hable, quieren. Hable. Yo no sé por dónde va. Pues es muy necesario, sobre todo para la zona que vive por la zona de distrito de Moncloa-Aravaca, para ir al Hospital La Paz. Tienen que pillar el 132, que siempre es bueno saber. Hombre, si ves ir al hospital, igual una ambulancia puede ser más efectiva. Exacto, eso iba a decir yo, no más rápido el SAMUR. Bueno, a veces mi padre es un enfermo especial y él no llama ambulancia, se va en transporte público, porque es muy sufrido él. Y hasta aquí ha sido hoy la terapia 132. Ha sido horrible, ¿no? No, todavía no ha acabado. ¿Por qué no ha terminado? Estupendo. Porque hay muchas cosas que contar todavía, hombre. ¿Qué cosas hay que contar? No sé cuáles, pero seguro que hay cosas que contar. No estoy de acuerdo. Veo mucha gente con muchas cosas que contar. No sé, Centramina. Yo sé que Centramina tiene necesidad porque ha llegado tarde. Sus funciones laborales se la han impedido. Nos ha hablado del Pokémon, que a ella le provoca tristeza, a mí indiferencia, pero... Pero despídase usted. ¿Yo? Sí, sí, ¿por qué no? Sí, sí, porque aquí gente mustia pues necesita otro tipo de estímulos así como mucho más alegres. Dame veneno que quiero morir. Yo vengo aquí a medicarme, no a hablar tanto porque es... Veneno que ya, bueno, para que usted viene aquí a por la medicación. Eso es. Vengo, ficho, cuento el Pokémon... Y ya está. Y le dejo a usted hablar de la línea 132 que no ha dicho ni cuántas paradas tiene ni nada. 41, 43. Y pero de ¿cuál no tiene 41 y cuándo tiene 43? De ida tiene 43, de vuelta tiene 41. ¿De ida a dónde? De ida. de ida de Moncloa al hospital. Ah, bueno, vale, pues. Porque si cuando uno digo, va de otro lado a otro tiene, lado. ¿Por qué tiene más? Eso digo. La ida y menos la vuelta. ¿Usted se lo ha planteado? Pues porque los enfermos que van ya vuelven muertos, necesitan menos. Muy bien, paradas. Muy bien. Ahí está. Necesitan menos paradas, ya está. Claro, claro, se van quedando por el camino. Claro, para la ida hay esperanza, para la vuelta ya se sabe la respuesta no a hay. Todo. Por cierto, que había un movimiento en México que se llamaba Yo Soy 132, movimiento estudiantil que surgió. ¿Cuántos en el, eran? 131, curiosamente, lo comenzaron 131, pero luego hicieron como una especie de gracia y tal y se pusieron 132, además muy influidos por ese gran movimiento aquí que hubo, el 11M y tal, ¿no? Así como una visión 15, muy mapuche, 15M. Muy mapuche con que nosotros el 11M nuestro árbol. Es un movimiento de las bombas, eso es, explosivo, eso. Sí. Eso es. Bueno, pues el 132 es un movimiento, hay que moverse. El 132 a... ¿Cómo que es un movimiento? Es un movimiento, hay que moverse. ¿Qué movimiento es? La el mano en la cabeza, mueve, la otra en la cintura. Se mueve, ¿no? Mueve la cadera, sobre todo. ¿Mueve la cadera? Sí. 132, mueve la cadera. Sí. ¡Mueve la colita, muévela! ¡Mueve la colita, muévela! Sí, sí, ríase, pero colita, otro día escuitamos o pechito con pechito, ¿eh? Sí, es que la de la Leticia Sabater no me la sé. Bueno, venga, vamos a terminar esto. El boyacico, ¿no? ¿Vamos? Hay que cantar un villancico. Bueno, les dejo. Como no vino, tendría que. ¿Saco los instrumentos o no? Sí, yo sí, creo cante, que lo que debería. Saca os tormentos. ¿Lo hacemos? No, vamos a terminar. Mira, qué cara se le pone. Todo el mundo quiere cantar. Os que beben sin parar. ¿Cómo eran? Beben y beben y vuelven a beber. Después, ¿cómo van a amanecer? Pues mal, ¿cómo van a amanecer? No sé, a ver, el director de cantos. No, que luego si saco yo los trastos, pues me escuchan a mí. Ah. Bueno, no pero. Sé, yo tengo la trompeta aquí al lado. Que me enfado. Se está enfadando. Estoy enfadando, me voy a convertir siempre en. Siempre estás enfadado, es que no es novedad. Sí, es verdad. Todos están airados. Este último no, hay dos tipos de Pokémon, unos riquiños y otros no riquiños. Y los no riquiños suelen estar airados, como donde hace pan. ¿Qué está pasando aquí? ¿Esto qué? Tenemos una bolsa. ¿Qué hay en la bolsa? Cousas, no sé, cousas. Cousas. Perigosas. Cousas do demo, como decía miña tataraboa cando soaba o teléfono. Ay, la tataraboa. Decía, ay, cousa do demo. Yo quiero la maraca para mí, por Dios. Que venga otro pical. A ver aquí o que sale. Uy. Mira, este es como más afín a mí. Una pandereta que nos suena directamente. Bueno, ¿y ahora qué? No sé, que alguien cante algo, ¿no? ¿Ahora qué? Ahora, ¿cómo se empieza? Fum, fum. Hostia, hoy tengo un instrumento que no funciona. Esto es un fraude total. Suena poco. Uno. A Belén, vamos. Beben y vuelven a beber. Que aunque alegría, madre mía. Beben y por haber bebido. Joder, esto es como un funeral. Van a acabar jodidos. Dando y sin apeinando, pero si vamos deixando, vai acabar o Fernando. No se sabe si es un villancico o una canción de suicidio. Y ahora es cuando a continuación pedimos el aguinaldo a todos nuestros queridos oyentes. Bueno, dennos dinero, dénnoslo. Venga, aguinaldo, rim. Por eso. Show me the money. Eso es, pues dennos dinero ya. Vale, que salí bien.